Solo un beso te pido, mi amor, solo un beso te pido, mi amor. Un besito de tu boca para aliviar mi pobre corazón. De pesar y muchas cosas, ven mi beso. Josefina, ven mi beso. Josefina, ven mi beso. Josefina, ven mi beso. Josefina. Y si el besito me lo niega, y si el besito me lo niega, tú nunca tendrás perdón, porque tienes esa deuda con mi pobre corazón. A ver mi beso. Josefina, ven mi beso. Josefina, ven mi beso. Josefina. A ver mi beso. Niega, tú nunca tendrás perdón, porque tienes esa deuda con mi pobre corazón. A ver mi beso, Josefina, a ver mi beso, Josefina, a ver mi beso, Josefina, a ver mi beso, Josefina.